La liturgia de la semana, por el padre José María Iraburu. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuarta semana del tiempo ordinario. El Señor, que nos da la gracia de participar diariamente de la liturgia de su Iglesia, nos vaya por ella configurando más y más a Jesucristo, nuestro Salvador. El domingo actual bien puede ser llamado el domingo de las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas están inscritas en un amplio sermón que recoge San Mateo, uniendo diferentes enseñanzas de Jesús y sistematizándolas en lo que llamamos el Sermón de la Montaña, que en su Evangelio ocupa los capítulos del 5 al 7, ambos inclusive. Son tres capítulos del Evangelio de San Mateo que se van leyendo a lo largo de seis domingos del tiempo ordinario, del 4 al 9. Hoy hemos leído el Evangelio de las Bienaventuranzas, en el capítulo 5 de San Mateo. Es una enseñanza que ya viene anticipada en el Antiguo Testamento, en tantas profecías, enseñanzas piadosas de los Salmos, en los que se nos habla de los pobres de Yahvé, gente sencilla, gente pobre, que sin apoyos fuertes en el mundo visible, en las criaturas, se ven facilitados para poner su confianza en el Señor, solo en el Señor, los pobres de Yahvé. Las tres lecturas del domingo cuarto del tiempo ordinario están hablando de lo mismo. Ya saben que normalmente la primera lectura suele tener el mismo tema que el Evangelio, mientras que la segunda lectura, frecuentemente la carta de un apóstol, suele tener un tema libre. En el caso de hoy, las tres lecturas tratan del mismo tema, e incluso el Salmo responsorial. En la lectura de Sofonías hemos visto cómo el Señor busca a los humildes, gente sencilla que cumple sus mandatos. Y en medio de tanta infidelidad del pueblo de Israel, dice el Señor, dejaré en medio de ti un pueblo pobre y humilde, que confiará en el nombre del Señor. La misma idea se reitera en el Salmo responsorial, el 145. El Señor hace justicia a los oprimidos, da pan a los hambrientos, abre los ojos al ciego, endereza a los que ya se doblan, el Señor sustenta al huérfano y a la viuda y trastorna el camino de los malvados. Y en la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios se ha consignado una realidad histórica, que en las primeras comunidades cristianas no había muchos ricos, ni muchos poderosos, ni muchos sabios, sino todo lo contrario. Se ve que lo necio del mundo lo ha elegido Dios para humillar a los sabios, lo bajo del mundo, lo despreciable, lo que no cuenta, para anular a lo que cuenta. y la finalidad de esta elección de Dios es muy clara. De modo que nadie pueda gloriarse en presencia del Señor. Cuando llegamos al Evangelio, en este formidable sermón de la montaña, encontramos en su mismo corazón el discurso de las bienaventuranzas. Dichosos los pobres en el espíritu, dichosos los sufridos, los que lloran, los que tienen hambre y sed de justicia, los misericordiosos, los limpios de corazón, aquellos que trabajan por la paz, aquellos que son perseguidos por causa de la justicia, por su fidelidad al reino de los cielos. Es evidente que estas enseñanzas de Jesús contrastan mucho con el pensamiento y los caminos del mundo. El hombre carnal piensa justamente todo lo contrario. Dichosos los ricos, dichosos los que viven entre placeres, éxitos y alegrías, dichosos los que ríen, los que no pasan hambre, dichosos aquellos que no son perseguidos, sino que son considerados, tienen buen ambiente donde viven. En fin, la predicación del Evangelio de Jesucristo y concretamente este sermón de las bienaventuranzas es el mundo al revés. Es la lógica del verbo del logos divino completamente contraria a la lógica mundana. E incluso podríamos decir que el Evangelio de la pobreza ha penetrado poco en los mismos cristianos. Da pena reconocerlo, pero esta es la verdad. Los mismos cristianos buenos y fieles que en otras materias, por ejemplo, la castidad, tienen una conciencia delicada, en cuestiones de riqueza y de pobreza piensan y obran muchas veces según el mundo. No se hacen problema de conciencia en seguir unas costumbres económicas que, si las consideramos a la luz del Evangelio, bien pueden ser consideradas como criminales. Tantísimos gastos superfluos, tanta dureza de corazón que impide una comunicación de los bienes económicos a los que están más necesitados. Pareciera que la conciencia de muchos buenos cristianos, habiendo sido iluminada por el Evangelio en otros temas, en la cuestión de la pobreza y de la riqueza, permanece muchas veces a oscuras o al menos en penumbra. Pues bien, en este domingo podemos pedir al Señor que nos auxilie con su gracia, para que se abran nuestros ojos. Podemos pedirle al Padre Celestial que por su Hijo Jesucristo nos comunique el Espíritu Santo, nos dé un corazón nuevo, un alma nueva, en todo lo referente a la posesión de bienes de este mundo. De tal modo que veamos la posesión de las criaturas por los ojos de Cristo. Sintamos hacia ellas lo que el corazón de Cristo sentía, siente. Y usemos de todos los bienes creados siempre según las exigencias del amor a Dios y del amor a nuestros hermanos. El Señor en este domingo quiere darnos luz de Evangelio sobre el tema de la pobreza. Escuchémosle, abrámosle el corazón. De dos modos el cristiano participa del señorío de Cristo sobre las criaturas. Un modo es la posesión de las cosas, tener campo, trabajo, familia, casa. Es un modo querido por Dios. Es un modo de ejercitar el dominio del hombre sobre la creación. Pero un segundo modo de participar del señorío de Cristo sobre las criaturas es la abstención de las mismas. Pongamos un ejemplo, la televisión. De dos modos puedo yo dominar esa criatura. Un modo es teniendo un aparato de televisión y usándolo con perfecta libertad, de tal modo que sea yo quien poseo ese aparato y no es ese aparato el que me posee a mí. A esto le llamaría San Pablo en la primera carta a los Corintios capítulo 7, saber tener como si no se tuviese. Saber tener las cosas de este mundo cuya apariencia pasa sin ser poseídos por ella. Tener las cosas como si no se tuvieran es tenerlas en perfecta sujeción a las exigencias de la caridad y con perfecta libertad, la libertad de los hijos de Dios. Pero, como digo, otro modo de dominar sobre las criaturas es no tenerlas. Por ejemplo, no tener televisión. Es otro modo de participar del señorío de Cristo sobre la creación. Los laicos en general han sido llamados a tener las cosas de este mundo como si no las tuviesen y emplearlas en su servicio de amor a Dios y al prójimo como escalones que forman una escalera que lleva hasta la vida eterna. En cambio, aquellos que han sido llamados más bien según el modelo de la vocación apostólica lo dejan todo y le siguen a Jesús. Estos más bien siguen el camino del celibato, de la virginidad, de la pobreza. No tener. El ideal espiritual de estos no es tener como si no se tuviese, sino simplemente no tener. El valor religioso de la pobreza, como saben, en el Antiguo Testamento era casi ignorado. En Israel la riqueza es considerada más bien como un signo de bendición de Dios sobre los justos. Hay, sin embargo, algunos atisbos de la revelación de la pobreza. Por ejemplo, los pobres de Yahvé, las mujeres estériles, elegidas por Dios tantas veces para ser portadoras de la promesa mesiánica. Está claro que la revelación plena de la pobreza se da en Jesucristo, en la misma persona de Jesucristo, en la pobreza de su encarnación, en el pesebre de Belén y en su muerte desnudo en la cruz. Jesucristo, el Hijo de Dios, siendo rico, se hizo pobre por amor nuestro para enriquecernos en su pobreza, nos dice San Pablo en la segunda carta a los Corintios 8. José y María ofrecen un par de pichones al presentar a su primogénito en el templo, la ofrenda de los pobres. Jesús se rodea de unos colaboradores, los apóstoles, que son gente muy humilde. Son iletrados, son trabajadores manuales y para colmo de una región muchos de ellos despreciada, la Galilea de los gentiles. Jesús, está claro, tiene una preferencia por la pobreza. Es una señal mesiánica. Esto tendréis por señal, dicen los ángeles a los pastores. Encontraréis al niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Un niño recién nacido acostado en un pesebre de animales. Pero además Jesús se dice a sí mismo enviado para evangelizar a los pobres. Él viene a evangelizar a todos los hombres, por supuesto. Pero de alguna manera los pobres son los ciudadanos predilectos del reino de Dios. Y de hecho, como nos ha dicho San Pablo en la primera carta a los Corintios en la misa de hoy, fijaos en vuestra asamblea, hermanos, y os daréis cuenta de que no hay en ellos muchos sabios en lo humano, ni muchos poderosos, ni muchos aristócratas, todo lo contrario. Se ve que lo necio del mundo lo ha escogido Dios para humillar a los sabios, que ha escogido la gente baja del mundo, lo despreciable, lo que no cuenta, para anular a lo que cuenta. de modo que nadie pueda gloriarse en presencia del Señor. Vemos que en los primeros tiempos de la Iglesia, los intelectuales que atacaban en sus escritos a los cristianos les acusaban precisamente de ser una pobre gente. Minucio Félix, que era cristiano, dice que para los intelectuales contrarios al cristianismo, los cristianos son una facción miserable, vedada por la ley, una gavilla de desesperados, hombres ignorantes de la última es de la plebe. Luciano de Samosata también habla de los cristianos como estos infelices, son unos pobres diablos. Celso describe a los cristianos como pobre gente engañada, cardadores, zapateros, bataneros, las gentes en fin más incultas y rústicas, que delante de los señores o amos de casa, hombres discretos, ni se atreven a abrir la boca. Se ve que las diatribas contra los primeros cristianos los acusaban de ser pobre gente. Pero bueno, esto en el mismo tiempo de la vida de Jesús, así lo podemos comprobar. Recuerden aquellas consideraciones de los fariseos, de los sacerdotes, enemigos de Jesús, diciendo, pero ¿acaso algún magistrado o fariseo ha creído en él? Esta gente que ignora la ley son unos malditos. En Juan 7, esta consideración nos hace ver que en tiempos de Jesús era precisamente la gente más sencilla, más pobre, la que tenía más facilidad para recibir el Evangelio y hacerse discípulo de Jesucristo. En la parábola que se nos narra en Lucas 14, cuenta Jesús que al banquete del reino son invitados muchos principales, pero que finalmente se llena de pobres, tullidos, ciegos y cojos. En fin, todas estas cosas han de hacernos pensar mucho. Las hemos oído tantas veces que podemos pasar por ellas sin enterarnos. Quizá sea para nosotros una ayuda a la hora de entender la bienaventuranza de la pobreza, la enseñanza paralela que da Jesucristo en términos contrarios. ¡Ay de vosotros ricos, porque habéis recibido vuestro consuelo! ¡Ay de vosotros los que ahora estáis hartos! Los que ahora reís, porque tendréis hambre, gemiréis y lloraréis. Es decir, la bendición de la pobreza se ve iluminada por esa peligrosidad especial que Jesucristo enseña acerca de las riquezas y que lo enseña en bastantes ocasiones. Recuerden, por ejemplo, la parábola del sembrador en Mateo 13, cuando vemos que las riquezas son como espinas que ahogan la palabra divina y la dejan sin dar fruto. Los apóstoles no se avergonzaron de la enseñanza de Jesús sobre la pobreza y la siguieron dando con toda fidelidad. Les recuerdo solamente aquellas consideraciones de San Pablo cuando dice: los que quieren enriquecerse caen en tentaciones, en lazos y en muchas codicias locas y perniciosas que hunden a los hombres en la perdición y en la ruina, porque la raíz de todos los males es la avaricia, y muchos, por dejarse llevar de ella, se extravían en la fe, y así mismos se atormentan con muchos dolores. Estas palabras de San Pablo en 1 Timoteo 6 parece como que van especialmente dirigidas a este tiempo nuestro consumista, en el que tantos cristianos, por encima de todo, quieren enriquecerse. Y ese culto que dan a las riquezas les aleja del culto a Dios, fuente de todos los bienes y de todas las riquezas. Parece como que en los cristianos de nuestro tiempo, tantas veces fascinados por la atracción de las riquezas, se cumplen las palabras de Jesús y las palabras de sus apóstoles con una especial exactitud. Los que quieren enriquecerse caen en tentaciones, caen en lazos y codicias locas, perniciosas, que hunden a los hombres en la perdición y en la ruina, porque la raíz de todos los males es la avaricia. Y muchos, por dejarse llevar de ella, se extravían en la fe, y asimismo se atormentan con muchos dolores. Si nos damos cuenta, son muchas las veces en que el mapa de las riquezas en los países coincide con el mapa de la incredulidad, del secularismo que aparta de Dios. En muchos pueblos, a medida que han ido creciendo las riquezas, estas han ido siendo cada vez más fascinantes, han atrapado el corazón de muchos cristianos que finalmente se han extraviado en la fe, la han perdido, y a sí mismos y a otros, por supuesto, se atormentan con muchos dolores. En fin, pidamos a Cristo, nuestro Salvador, nuestro Maestro, que nos enseñe el Evangelio de la pobreza, que ilumine nuestras mentes, que nos dé un corazón nuevo, de tal modo que sintamos verdadera repugnancia hacia todo gasto superfluo, hacia toda riqueza excesiva. Que por el contrario, practicando la limosna, la comunicación de bienes, vivamos una pobreza que nos abra a la ayuda de los necesitados. Pidámosle al Señor que sepa nuestro corazón limitarse a lo estrictamente necesario según nuestra condición personal, nuestros trabajos, nuestra salud. Pidámosle al Señor que en la duda procuremos tener menos. Santa Teresa de Jesús solía decir: mirad siempre con lo más pobre que pudierais pasar, lo mismo en vestidos que en manjares. La gente del mundo tiende a tener lo más posible, lo mejor posible. La gente del reino caminamos en dirección contraria. Procuramos lo menos posible dentro de los fines que tenemos que cumplir, las circunstancias en que vivimos. En la duda preferimos no tener que tener. En la duda preferimos tener lo más pobre que lo más rico. Siendo así, que tampoco tenemos ningún miedo a emplear medios potentes y podríamos decir ricos cuando esto viene aconsejado por la virtud de la prudencia, pero siempre a la luz de la caridad, a la luz del amor de Dios y del amor al prójimo, que es lo único que nos permite discernimientos verdaderos, conformes al Evangelio, conformes al Espíritu de Cristo. El 31 de enero la Iglesia se alegra festejando la memoria de San Juan Bosco. ¡Qué santos tan grandes hace la gracia de Cristo! Nació en un pueblecito becchi, cerca de Castelnuovo, próximo a Turín, en el año 1815, y el mismo día de su nacimiento fue bautizado. Y aquí empieza a darnos buen ejemplo San Juan Bosco. Ojalá que, como quiere la Iglesia, bauticemos a nuestros niños lo más pronto posible. A los 2 años queda ya huérfano de padre, con otro hermanito y un hermanastro. Pero su madre, Margarita, se muestra una mujer santa, inteligente, que supo educar a sus hijos de una manera maravillosa. Festejando San Juan Bosco, festejamos al mismo tiempo a su Santa Madre Margarita. Ella les enseñó a vivir la piedad, a mantenerse siempre en la presencia de Dios, tratando de hacer su voluntad en todo. Les enseñó a sus niños a amar a la Virgen María, al ángel de la guarda, a vivir siempre de cara a la vida eterna. Y San Juan Bosco, esta preciosa educación recibida de su madre, la asimiló profundamente, tal modo que ya siendo un chavalito de 7 años, reunía a sus compañeros, les enseñaba a rezar, les repetía las predicaciones que había oído en la iglesia, tenía una memoria prodigiosa. San Juan Bosco tuvo muchos sueños, como el profeta Daniel o como el mismo patriarca San José. Dios en diversas ocasiones le manifestó su voluntad con ocasión de sueños. A los 9 años tuvo uno de sus grandes sueños que habían de dar a su vida una orientación permanente. Vio una muchedumbre de animales feroces que se cambiaban en corderos y que algunos de ellos venían a ser pastores. Y en ese sueño fue entendiendo que su misión en el mundo era educar la juventud. Y con la gracia de Cristo Salvador, cambiar a esos niños medio salvajes en cristianos buenos para Dios, buenos para los hombres, para la sociedad. Y ya muy pronto quiso hacerse sacerdote. Pero diversas dificultades económicas, de trabajo, de familia, le obligaron a demorar su ingreso en el seminario. Antes tuvo que trabajar como mozo en granjas, en cafés. Ayudó también a un sastre, zapatero, carpintero, herrero, repostero, sacristán. Ejerció muchos oficios. Parece como que Dios le iba preparando al que había de ser fundador de la congregación salesiana con sus escuelas profesionales y agrícolas. Pero en todos estos oficios siempre ejercitaba el apostolado. Formó con sus compañeros, con sus muchachos amigos, la Sociedad de la Alegría. Y allá, para atraerles al catecismo, se hizo ilusionista, atleta, titiritero, cantor. Era muy habilidoso para los instrumentos musicales, tocaba el armonio, el piano, el violín. Y estudió lo mejor que pudo las literaturas italiana, griega, latina, incluso hebrea. Con todos estos aprendizajes tan diversos, Dios le iba preparando para su excelsa misión de fundador de los salesianos. A los 26 años es ordenado sacerdote, todavía prolonga 3 años más su formación teológica y pastoral en el convictorio eclesiástico de Turín, y muy pronto tiene la idea de formar oratorios festivos e incluso diarios, un poco a imagen de los oratorios de San Felipe Neri, en los que se reunían con niños, con muchachos. En fin, es una historia que pasa por muchos avatares diversos, pero una historia a través de la cual se ve claramente la mano de Dios que va llevándole hacia la formación de una nueva congregación religiosa muy adaptada a las necesidades de aquellos tiempos, con tantos niños abandonados en las calles, tiempos de la revolución industrial, con unas relaciones laborales durísimas. Y en todos estos empeños fundacionales, los primeros años le ayudó mucho su madre Margarita. Ella dejó su pueblo, se fue a vivir a Turín con su hijo para compartir con él los trabajos apostólicos, la pobreza, pero también la alegría inmensa de ver multiplicada su fecundidad maternal hacia tantos huérfanos, tantos pobres muchachos con familias mal constituidas o mal atendidos. En fin, Margarita prestó a su hijo una ayuda decisiva. En 1859 funda la Sociedad Salesiana, que unos 10 años más tarde es aprobada definitivamente. En 1872 funda la Congregación de las Hijas de María Auxiliadora, las Salesianas. Funda también la Asociación de Antiguos Alumnos. Tuvo una actividad fecundísima en la prensa católica. Escribió una multiplicidad de obras breves que resultaban eficacísimas a la hora de difundir la fe y la vida cristiana entre la gente sencilla. En fin, el oficio de lecturas nos trae en la liturgia de las horas una síntesis de su modo de ver la educación de los niños, una síntesis hecha con fragmentos de sus cartas. Dice así: si de verdad buscamos la auténtica felicidad de nuestros alumnos y queremos inducirlos al cumplimiento de sus obligaciones, conviene ante todo que nunca olvidéis que hacéis las veces de padres de nuestros amados jóvenes. Es más fácil enojarse que aguantar. Es más fácil amenazar al niño que persuadirlo. Incluso diré que, para nuestra impaciencia y soberbia, resulta más cómodo castigar a los rebeldes que corregirlos, soportándolos con firmeza y con suavidad a la vez. Miremos como a hijos a aquellos sobre los cuales debemos ejercer alguna autoridad. Pongámonos a su servicio, a imitación de Jesús, y si algún dominio hemos de ejercer sobre ellos, que sea para servirlos mejor. Son hijos nuestros, y por esto, cuando corrijamos sus errores, hemos de deponer toda ira, o por lo menos dominarla, de tal manera como si la hubiéramos extinguido totalmente. Mantengamos sereno nuestro espíritu. Evitemos el desprecio en la mirada, las palabras hirientes. Tengamos comprensión en el presente y esperanza en el futuro, como nos conviene a unos padres de verdad que se preocupan sinceramente de la corrección y enmienda de sus hijos. En los casos más graves, será mejor rogar a Dios con humildad que arrojar un torrente de palabras, ya que éstas ofenden a los que las escuchan sin que sirvan de provecho alguno a los culpables. Este era el modo de obrar de Jesús con los apóstoles, ya que era paciente con ellos, a pesar de que eran ignorantes y rudos, e incluso a veces poco fieles. También con los pecadores se comportaba Jesús con benignidad y con una amigable familiaridad, de tal modo que era motivo de admiración para unos, de escándalo para otros, pero también era ocasión de que muchos concibieran la esperanza de alcanzar el perdón de Dios. Por eso nos mandó el Señor que fuésemos mansos y humildes de corazón como Él. El 2 de febrero celebramos la presentación del Señor en el templo, la Candelaria. 40 días después del nacimiento de Jesús, María y José, cumpliendo la ley mosaica, llevan el niño al templo para presentarlo a los sacerdotes y para realizar la purificación legal de la madre que había dado a luz por primera vez. Esta fiesta comienza a celebrarse en Jerusalén en el siglo IV, haciendo memoria de aquel encuentro de Jesús con su pueblo, representado en el anciano Simeón, que, conducido por el Espíritu Santo, va al templo y reconoce en aquel niño al Salvador del mundo, a la luz que ha de alumbrar todas las naciones. A mediados del siglo V era ya costumbre llevar luminarias en la procesión que se organizaba, queriendo así representar a Cristo como luz del mundo. El que le sigue no anda en tinieblas, tiene luz de vida. Y en Roma acaba poco después por definirse la fecha de celebración, el 2 de febrero, que representa exactamente el día 40 después del nacimiento de Jesús. De Roma la fiesta se difunde, aunque algo tardíamente, por todo el occidente a partir del siglo IX. En los antiguos libros litúrgicos aparecía consignada esta fiesta como la purificación de la Virgen María. Actualmente se le da a la fiesta el nombre más propio de presentación de Jesús en el templo. No es fácil para nosotros imaginarnos la grandeza del templo de Jerusalén. Jerusalén centraba la vida de todo el pueblo de Israel. Y dentro de esa ciudad, de unos 20.000 habitantes en el tiempo de Jesús, el templo reclamaba el servicio de cientos, de miles de personas, de tal modo que gran parte de la población de Jerusalén, de un modo o de otro, vivía en función del templo, vivía para el templo y del templo. La construcción era formidable, grandiosa, con los mejores materiales, revestimientos de oro, cortinas continuamente renovadas por un ejército de tejedoras, ofrendas sacrificiales numerosísimas. Concretamente, en las grandes fiestas, como por ejemplo la de la Pascua, eran decenas de miles los animales sacrificados. En esas fechas más importantes, como en la Pascua, se calcula que llegarían a la ciudad unos 125.000 peregrinos. La invadían. Bueno, pues a este templo grandioso llegan María y José llevando a su niño en brazos. Está bien fajado, bien envuelto, como era costumbre, apenas asoma la nariz para respirar. Y sin embargo el anciano Simeón descubre en ese niño al Mesías, al Salvador esperado en Israel desde el fondo de los siglos. Lo toma en sus brazos, bendice a Dios con entusiasmo y entona ese himno precioso, el Nunc Dimittis, que la Iglesia reza todos los días en la liturgia en las horas de completa. Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos, luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Un himno precioso que no nos cansamos de rezar todas las noches. ¿Cómo el anciano Simeón pudo distinguir al Salvador del mundo en aquel niño chiquitito que sus papás, entre tantos otros matrimonios, en los atrios del templo, lo llevaban para presentarlo a los sacerdotes? Pues por obra del Espíritu Santo, sencillamente. Cuando San Lucas, en el capítulo segundo, refiere este hecho, tres veces nombra al Espíritu Santo que impulsa a Simeón a ir al templo ese día, y que internamente le hace ver que ese es el Mesías esperado. Podemos añadir de nuestra parte que la Virgen María, que llevaba al niño, ayuda a Simeón a conocer al Salvador. Es indudable que la imagen de la Inmaculada, de la llena de gracia, era de tal belleza y de tal dignidad que habría querido Dios, por medio de ella, ayudarle a Simeón a discernir el Mesías. Esta Madre Celestial tiene un Hijo que es divino y que nos trae la salvación a todos los hombres. Nosotros en este día acompañamos procesionalmente, llevando los cirios encendidos, aquel que es la luz del mundo. aquel que, entrando en el templo majestuoso de Jerusalén, se encuentra con su pueblo, el pueblo antiguo Israel, y comienza ya con la ofrenda que sus padres realizan al presentarlo, el culto nuevo. Jesucristo siempre tendrá por el templo de Jerusalén una gran veneración, a pesar de que denuncia los atropellos, las indignidades que en él cometen los comerciantes y los mismos sacerdotes que han permitido la profanación de espacios sagrados, convirtiendo la casa de Dios en una cueva de ladrones. A pesar de eso, Jesucristo siempre tiene una querencia hacia la casa de su padre. Lo vemos cuando, siendo niño, se queda con los doctores del templo, preguntando, respondiendo, mientras inadvertidamente sus padres emprenden el camino de regreso. Él se queda en la casa de su padre. Luego ya en la vida pública, cuando se inicia su ministerio profético de evangelizador, nos dice San Lucas, por ejemplo en el capítulo 19, que todos los días enseñaba en el templo. Cuando estaba en Jerusalén, todos los días enseñaba en el templo. Y esa era costumbre también de los primeros cristianos. Se reunían en los pórticos del templo de Jerusalén y allá se formó, por decir así, la iglesia naciente. Nosotros hoy nos acercamos a la Virgen María, que lleva al niño en sus brazos para presentarlo en el templo de Dios, y le decimos: María, muéstranos a Jesús, el fruto bendito de tu vientre. Le pedimos también a San José que nos ayude a reconocer en Cristo nuestro Salvador, el Salvador del mundo. Le pedimos al anciano Simeón que interceda por nosotros ante Dios, para que también nosotros, por obra del Espíritu Santo, reconozcamos a Cristo, su grandeza, su divinidad, su hermosura, su fuerza salvadora, y en él pongamos nuestra esperanza, bendiciendo su santo nombre. Solo en él vamos a encontrar la salvación. Él es la luz que nace de lo alto, que baja del cielo, para iluminar a los que estaban sentados en tinieblas o en sombra de muerte, y para traerles luz vivificante, luz de vida. El día 5 de febrero celebraremos, Dios mediante, la fiesta de Santa Águeda, Virgen y Mártir. Es una de las vírgenes y mártires más populares de la antigüedad cristiana. Nació en Catania, en Sicilia, hacia el año 230, de una familia noble, y ya muy pronto dedicó al Señor su virginidad. Cuando tenía 20 años, estaba en plenitud la persecución desencadenada por el emperador Decio, uno de los perseguidores más crueles que ha tenido la Iglesia. Lactancio le llama animal execrable. Este emperador comprendió que era inútil hacer de los cristianos simplemente mártires y pretendió organizar una persecución sistemática hasta su total exterminio. Inventó nuevos artificios, nuevas seducciones que incluían el soborno, los halagos, con un empeño decidido de conseguir la apostasía. Por el año 250 publicó un edicto general por el que se citan a los tribunales a fin de que sacrifiquen a los dioses a todos los cristianos de cualquier clase y condición, hombres, mujeres, niños, sacerdotes, laicos, ricos, pobres. Todos tienen que ofrecer incienso delante de las estatuas paganas de los ídolos, de los falsos dioses, o han de participar de los manjares consagrados a los ídolos. Al que se niegue, se le priva de su condición de ciudadano, se le despoja de todos sus bienes, puede ser condenado a las minas o a otros tormentos más refinados, incluso a la misma esclavitud. San Cipriano, comentando el intento del emperador, dice que lo que pretendía no era hacer mártires, sino destruir cristianos, es decir, deshacerlos en su condición de cristianos, hacerles apostatar. Es entonces cuando Águeda, que residía en Catania, sufre el martirio por el amor de Jesucristo. Merece la pena hacer notar que en estos siglos de persecuciones las mujeres cristianas hubieron de sufrir antes del martirio pruebas muy especialmente crueles. Las pasiones de los mártires, las crónicas de la época, nos narran el martirio de jóvenes cristianas que antes de sufrirlo fueron obligadas a elegir entre la apostasía o ser enviadas con prostitutas. Esta tortura moral indecible era convertida así por los magistrados romanos en medio procesal para conseguir cambiar la voluntad de estas mujeres cristianas. Verdaderamente uno no puede menos de sorprenderse por la brutalidad de los magistrados romanos, siendo así que el imperio llevaba fama, y en cierto modo con fundamento real, de haber dado origen a una civilización jurídica verdaderamente admirable. Sin embargo, la dureza del derecho romano se mostraba a veces en los juicios que habían de sufrir niños, niños de 12 años, como Inés, la célebre mártir de Roma, o Eulalia de Mérida, o Santa Leocadia de Toledo. Eran niñas muy pequeñas que, sin embargo, fueron condenadas por jueces de la autoridad romana a la cárcel, a la muerte, a la decapitación, a la hoguera. Conductas verdaderamente crueles, despiadadas, que, sin embargo, no suscitaban el escándalo de los intelectuales romanos o griegos de la época. En fin, esto considerando los silencios clamorosos de los actuales intelectuales hostiles a la Iglesia respecto de grandes atrocidades cometidas en el siglo XX o en nuestros años, a los comienzos del siglo XXI, no nos hace extrañar. Pues bien, la Virgen Águeda fue una de las jóvenes cristianas, tenía 20 años cuando sufre el martirio, que prefirieron la muerte antes que separarse de Jesucristo y de la Santa Comunión Eclesial. Llevada ante el procónsul Quinciano, resiste la hostilidad de los magistrados. Incluso provoca su ira para que la condenen a muerte. Y de este modo se vea libre de la prueba ignominiosa a que la habían sometido, enviándola durante un mes en compañía de prostitutas. Finalmente, el 5 de febrero del año 251, va a recibir la muerte, el descanso eterno. Y antes ha de sufrir tormentos durísimos. Le cortaron los pechos, fue arrojada a una hoguera. Muere diciendo: gracias te doy, Señor y Dios mío. Los cristianos recogieron sus reliquias y pronto se extendió su culto por todas las comunidades cristianas. Medio siglo después, cuando llega la paz en la Iglesia, escriben sobre ella grandes alabanzas los padres y los doctores de la Iglesia. Y son muy numerosos los templos que se levantan en honor de Santa Águeda. Puede decirse que su devoción es una de las más extendidas de todos los tiempos, y su nombre entra en el canon de la misa romana. Allá se cita con veneración a Felicidad y Perpetua, Águeda, Lucía, Inés, Cecilia, Anastasia, hermanas nuestras mayores que son gloria de la Iglesia y que con su vida y con su muerte glorificaron a Cristo. Hoy las reliquias de Santa Águeda siguen siendo objeto de inmensa veneración en Catania. Hemos de ver en ella una mártir de la castidad. Roguemos pues a Dios, por intercesión de Santa Águeda, que hoy asista a todo el pueblo cristiano y a todos nos ayude a tener esta firmeza en la fe, esta fidelidad a Jesucristo, esta custodia martirial de la castidad en tiempos como los nuestros, en los que constantemente es atacada esta virtud. Santa Águeda ruega por nosotros. La música que hemos escuchado eran motetes sobre salmos compuestos por Miguel Ricardo de Lalanne hacia 1700, músico de la capilla del rey de Francia. Terminamos nuestro programa con la bendición de Dios. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les guarde siempre. Amén. Hemos escuchado la liturgia de la semana por el padre José María Iraburu. Hasta el próximo domingo, si Dios quiere.